Hola, soy Coqui, cantante de los Killer Burritos. Este año empiezan en Rosario los juicios por el terrorismo de Estado. Vamos a levantar entre todos, de una vez por todas y para siempre, las banderas del juicio y castigo. A los genocidas los juzga un tribunal. Los condenamos todos. Hijas e hijos, por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio.